escucho tu posición y quieres callarme a mí y buscas quitarme la paz. ¿Me crees importante así? No puedo seguirte, amor. Me alejo de vos.